Hola, buenas noches. Bienvenidos un lunes más a Buscando Leones en las Nubes. Desde aquí, desde Radio Universidad, os saludamos Alberto Marcos, dueño y dominador de los controles técnicos, y Alberto Sansegundo, responsable de todo lo demás, de la idea del programa, de la escritura del guión y de la selección de textos y canciones, además de la habitual locución ante el micrófono. Hoy el programa va a dedicarse, como en alguna otra ocasión en nuestros 10 cursos de existencia, a los microrrelatos, a ese género literario que con distintos nombres, ficción corta, literatura mínima, narración hiperbreve, minificción, se ocupa de contar en muy pocas líneas historias atractivas e inteligentes. Es cierto que últimamente, pese a su relativo éxito y hasta su popularidad comercial, el género ha sido denostado sin que les falte razón a los críticos en diversos foros académicos y literarios. El escritor Andrés Ibáñez, en un artículo relativamente reciente en el ABC Cultural, señalaba que muchas veces el microrrelato no pasa de ser una frase más o menos ingeniosa, un fogonazo expresivo, con un interés más que relativo, incluso en ocasiones un mero chiste verbal, un chascarrillo, ciertamente imaginativo, pero de poca entidad, poco riguroso, poco consistente. Venía a decir el crítico que hoy día, en un mundo rápido y superficial, acelerado y fugaz, en el que nadie tiene tiempo en ningún ámbito para la reflexión y para la gestación de una obra densa y compleja, cualquiera, sin embargo, puede plasmar en unos cuantos folios una trivial serie de ocurrencias de dudosa valía y presentarla enfáticamente como colección de cuentos hiperbreves. No es este el caso, ciertamente, de Ana María Schua, que es, por el contrario, una formidable escritora, con una extraordinaria profusión de novelas, cuentos, poesía y hasta ensayos publicados, y uno de los grandes nombres de la literatura mínima en castellano, con 4 excelentes libros pertenecientes al género. En el programa de esta noche os ofrezco alguno de estos microrrelatos extraídos de su primer volumen, publicado, titulado La Sueñera, y que ha sido recogido íntegro en el libro Cazadores de Letras, en el que la editorial Páginas de Espuma reúne la obra completa de minificción escrita por la autora argentina. Y entre cuento y cuento, como siempre en Buscando Leones en las Nubes, preciosas canciones, con ese punto de recogimiento, dulzura e intimismo que permita la degustación sosegada de la emisión. Espero que disfrutéis del programa. Fumando me quedo dormida. Del otro lado soy feliz. Es un buen sueño. El cigarrillo cae sobre la alfombra y la enciende. La alfombra enciende la cortina. La cortina enciende la colcha. La colcha enciende las sábanas. De la casa queda solo un montón de cenizas. Del otro lado sigo siendo feliz. Ya nada puede obligarme a despertar. Burning up. take my hand. Do with it what you will. I'm in dire need. 'Cause all I want is somebody to love me. Mientras duermo, un terremoto destruye la ciudad. Los edificios caen como castillos de dominó. A la mañana el espectáculo es terrible. Como no me gusta, vuelvo a dormirme. Mientras duermo, una invasión de termitas devora casi todo. A la mañana las encuentro sobre la sábana. Como no me gusta, vuelvo a dormirme. Mientras duermo, el río crece tanto que me despierto húmeda. Como no me gusta, vuelvo a dormirme. Mientras duermo, el tiempo avanza demasiado rápido. A la mañana ya estoy en otro siglo. Como soy curiosa, me levanto y me voy a pasear. Oh. En la oscuridad confundo un montón de ropa sobre una silla con un animal informe que se apresta a devorarme. Cuando prendo la luz me tranquilizo, pero ya estoy desvelada. Lamentablemente ni siquiera puedo leer. Con la camisa celeste clavándome los dientes en el cuello, me resulta imposible concentrarme. A shabby boy's kept you up all night. Oh, sentimental drinkers sing songs that end in fights about fights. And they'll swear to you that they just can't help it. No, that poem in their head, that painting of your bed, it must out. Does time stand still when you cross the room? Oh, surely it must do. When they write a song that goes on and on about you, does your golden hair fall in waves? No mention of a spot, tantrum or tooth rot, not for them. Just pearly smiles and Mona Lisa wiles for your coterie of stars, your barrel of charlatans. Hold their heads in the morning glare, for with some faint praise they will hold your gaze and dedicate it all to you. You dedicate it all to you. Dedicated all to you. En la cola el público se enoja. Unos claman contra el gobierno y otros contra el desgobierno. En su ventanilla, el funcionario, impasible. Pero ese hombre está dormido, se agita delante de mí un señor calvo. No, señor, los que estamos dormidos somos nosotros, le explica una señora en voz muy bajita. El que se despierta pierde el turno. Muchas horas después, doy mi nombre en la ventanilla solo para descubrir que me he equivocado de sueño. Não saber o que será que foi que eu sonhei quando amanheceu e quis cantar. Era o mar ou eram ondas de canções, canções só feitas de canções, outros azuis. Tantos sóis, tão desgarrada luz no ar, eu sem saber o que é o mar, o mar. Mas me diz o que é o amor, me explica por favor o que me faz querer ser saudade de você, saudade da saudade de você e eu, você e aquilo tudo de nós dois que vai se transformar depois, não sei em que. Sim, eu sei, o mundo será sempre assim, um recomeço sem ter fim, sem ter razão. Ouve então, preciso te dizer que não, preciso repetir que sigo só. Mas me diz o que é o amor, me explica por favor o que me faz querer ser saudade de você, saudade da saudade de você e eu, você e aquilo tudo de nós dois que vai se transformar depois, não sei em que. Sim, eu sei, o mundo será sempre assim, um recomeço sem ter fim, sem ter razão. Ouve então, preciso te dizer que não, preciso repetir que sigo só. Mas me diz o que é o amor, me explica por favor o que me faz querer ser saudade de você, saudade da saudade de você. El primer grito me alza la piel en un estremecimiento verde. El segundo grito se me hunde en los ojos y es una brasa. Al tercer grito reconozco mi voz y me despierto. ¿Qué viste?, me preguntan. Ojalá lo supiera, contesto yo. Pero es mentira. I don't know if I can do this alone. Oh, after all I... sweet love has flown. I've been a running, I've been skipping like a stone. And I don't know if I I can do this alone. When I met her, she was standing by a door. I ain't never seen a light like that before. Now she's left me for something more sure. And I don't know if I can do this can do this alone. ¿A cuánto los tomates, don Matías? Le pregunto cortésmente al verdulero. Esos no son tomates, me dice él, son marsupiales. ¿A cuánto los marsupiales, don Matías? Le vuelvo a preguntar, siempre correcta. Yo no me llamo don Matías, me dice él, me llamo Spencer Tracy. Pensándolo bien, es posible que ni siquiera sea verdulero. Your hand is like a torch. Each time you touch me, that look in your eye pulls me apart. Don't open the door to heaven if I can't come in. No, don't touch me if you don't love me, sweetheart. Your kiss is like thirsty for you with all my heart, but don't love me, then act as though we never kissed. Oh, don't touch me. Sweetheart. Esperando la llegada del tren en la mitad del campo, vestidos de domingo, conversando, compartiendo el contenido de las cestas, sin preocuparse por la ausencia de terraplén, de durmientes, de vías, con la gozosa, silenciosa certeza de que ningún absurdo tren vendrá a quebrar las dulzuras de la espera. Betty came by on her way, said she had a word to say about things today, and follow me. Said she hadn't heard the news, hadn't had the time to choose way to lose, but she believes. Gonna see the river man, gonna tell him all I can about the plan for Lilac Time. He tells me all he knows about the way his river flows and all night shows in summertime. She prayed today for the sky to blow away, or maybe stay. She wasn't sure. Mm-hmm. she thought of summer rain. Tell him all I can about the band feeling free. If he tells me all he knows about the way his river flows, I don't suppose en la oscuridad, un montón de ropa sobre una silla puede parecer, por ejemplo, un pequeño dinosaurio en celo. Imagínese, por deducción y analogía, lo que puede parecer en la oscuridad el pequeño dinosaurio en celo que duerme en mi habitación. Thank you. Un hombre sueña que ama a una mujer. La mujer huye. El hombre envía en su persecución los perros de su deseo. La mujer cruza un puente sobre un río, atraviesa un muro, se eleva sobre una montaña. Los perros atraviesan el río a nado, saltan el muro y al pie de la montaña se detienen jadeando. El hombre sabe, en su sueño, que jamás en su sueño podrá alcanzarla. Cuando despierta, la mujer está a su lado y el hombre descubre, decepcionado, que ya es suya. Watching winter turn to spring. Walking in the dark, seeing lovers do their thing. Ooh, ooh, ooh, that's the time. I feel like making love. Sweet and low, low. When you're touching me, and my feelings start to show. Qué hermoso despertar con el canto de los pájaros, oír en la mañana soleada sus gorjeos que crecen en intensidad y alegría mientras el sol trepa hacia su cenit y siguen aumentando de volumen por la tarde hasta que parece el mundo entero, ya en el crepúsculo, una caja de resonancia para sus dulces trinos que se hacen cada vez más y más fuertes cuando empieza la noche y descubrimos que nunca, nunca más vamos a poder dormir si no se callan y no se callan esos malditos pájaros. I don't know if I took a wrong turn, 'cause the birds don't fly low like they used to. The water's rising, but I'm bone dry, and I don't come for you like I used to. And I need a stranger to tell me I'm beautiful. I wanna hold on to nothing and ride like the cinnamon girl, like a butterfly. Just hold on to nothing. Well, sometimes I'm hungry for the warmth of a body like a flame that could feed me or keep me alive. I've done the right thing, but I'm incomplete. I need something to explode inside. And I need a stranger to tell me I'm beautiful. I wanna hold on to nothing and ride like a cinnamon girl, like a butterfly. Just hold on to nothing and ride. Hold on to nothing and ride. I need a stranger to tell me I'm beautiful. I wanna hold on to nothing and ride like a cinnamon girl, like a butterfly. Just hold on to nothing. And I need a stranger to tell me I'm beautiful. I wanna hold on to nothing and ride like a cinnamon girl, like a butterfly. Hold on to nothing. I need a stranger to tell me I'm beautiful. I wanna hold on to nothing and nothing and nothing. Now hold on to nothing and ride. Hold on to nothing and ride. Hold on to nothing. Un hombre es atacado. Se resiste. Es herido gravemente y hecho prisionero. Esto sucede en sueños. Durante varias noches consecutivas el hombre agoniza. Una noche llega la muerte antes que el despertar. El hombre sigue jugando, trabajando, enamorándose en la vigilia, como si estuviera completamente vivo. Pero sus noches son, desde entonces, vacías y sin memoria. Muchos años después, el hombre muere también de este lado del universo, para acceder a una muerte poblada de extraños sueños. Thank you. just a jealous guy. Mi hija usa la misma palabra para llamar a los pies, a los pájaros y a los ombligos. Esto es un pie, hija mía, la corrijo con severidad, tomando entre mis manos uno de sus piececitos tibios, palpitantes, alados y cubiertos de plumas. Con la dulce Holly Throsby, terminamos por hoy este Buscando Leones en las Nubes, dedicado a la minificción y que ha tenido como protagonista a la argentina Ana María Shua, una de las mejores exponentes del género. En el apartado musical del programa habéis escuchado deliciosas canciones de Melodie Gardot, Kiran Aluvalia, Neil Halstead, Evelyn Hecker, Amos Lee, Eleni Mandel, Till Brenner, Rokia Traoré, Carol Dibock, Heather Nova, William Gallison con Madeleine Pegu y la citada Holly Throsby. Espero que el programa os haya resultado satisfactorio. Sabéis que podéis volver a escucharlo y descargároslo, si queréis también, en nuestro blog, en el que además podéis dejar vuestras opiniones y comentarios. buscandoleonesenlasnubes.blogspot.com es nuestra dirección. Alberto Marcos desde el control y Alberto Sansegundo, responsable final de Buscando Leones en las Nubes, os decimos adiós y os invitamos a estar con nosotros aquí en Radio Universidad el lunes próximo. Pasad una muy buena semana. Adiós. Ibale kan kana furuma ko fente ne.